vivir en el invierno, solo para sentir tus besos, oh. Déjame caer en tus brazos, diles que no esté encerrado. Déjame atrapada en tu sonrisa y creer que tu piel es la mía. En la oscuridad mi luz es tu amor, y si no puedo llegar, mi alma te alcanzará. Sin lugar a dudas yo me vuelvo a enamorar de ti. Estás aquí y no intentaré porque naciste para mí. Ah, poco me cuesta admitir. Estás aquí.